Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Así que aún no tenemos novedades respecto a la lucha libre venezolana, todo está en confinamiento, algunos con más flexibilidad que otros. Así que estamos a la espera. Dicho todo esto, pues vamos a darle inicio al programa con el segmento del azote venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, señoras y señores, esta semana estamos regalando libros editados por mí para todos mis seguidores y amigos. Los mismos pueden encontrarlos en mi Facebook, solo tienen que bajarlos. Estoy seguro que esos libros serán del interés de todos ustedes. También, como siempre, estoy compartiendo historias muy interesantes de grandes luchadores. En mi Facebook pueden ver muchas cosas interesantes. Los invito a que lo visiten. Bien, de verdad, estamos haciendo cantidades de cosas para motivarlos a ustedes, para que nos sigan, para que nos digan qué les parece lo que estamos haciendo. Y bueno, queremos compartir, y esto de los libros pues es una idea que se me ocurrió porque es completamente gratis, no tienen que pagar nada, solamente tienen que descargarlo. Estoy seguro que les va a gustar. Está sobre Blue Demon, Mi Máscara, El Santo, bueno, cantidad de luchadores. Solamente entran al Facebook, buscan donde ven que son, que dice, se regalan libros a nuestros seguidores, y ahí lo descargan y es completamente gratis. Ustedes lo guardan, lo leen y bueno, y nos dan después sus opiniones, qué opinan de todo eso. También desde aquí mando un gran saludo, aunque ya lo saludé en la entrada del programa, a Franklin Pérez. Estamos en contacto para muchas cosas que queremos hacer. En cuanto concretemos, pues lógicamente ustedes serán los primeros en saberlo, ténganlo por seguro. Bien, por esta semana es lo que les vamos a reportar. Será hasta la próxima, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela, para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento, y bueno, están todos invitados a descargar los libros que el Azote nos ha recomendado, el de Santo contra los Historiadores, Blue Demon, y el del Rayo de Jalisco. Pueden encontrarlos en, como dijo Bruno, en su página del Facebook. Bien, pasamos a noticias de la lucha libre alrededor del mundo, principalmente en México, donde tenemos que, en un programa que dice Más Luchas Enmascarados, es el nombre del programa. El comisionado de la lucha libre para Ciudad de México, El Fantasma, dijo que ningún show será permitido hasta que la capital no llegue a alerta amarilla. Los fanáticos no tendrán permitido, o sea, no habrá shows, perdón, con fanáticos hasta que se llegue a la luz verde. Actualmente Ciudad de México está en alerta naranja. Entonces, de nuevo, toca esperar. Así que esas son las noticias de México, porque bueno, de todas maneras ellos dicen, la gente de la comisión, que van a estar actualizando su información cada 2 semanas acerca del mapa de alerta de lo que es el Estado de México y Ciudad de México. Recordemos que México entró en unas zonas de alerta, alerta roja, alerta amarilla, alerta verde, etcétera, dependiendo del grado de contagios y de infección. Entonces es totalmente lógico que hasta que no disminuya el número de infecciones, pues no va a haber actuaciones, al menos en Ciudad de México. Bien, tenemos otras noticias. La AAA anunciaría planes para el día lunes, este lunes 20 de julio. ¿Qué dice la nota? Aquí hay AAA a través de Azteca TV. Anunciaron que ellos tendrán una conferencia de prensa el día lunes para anunciar sus planes para los próximos meses. El artículo no dice fecha, no dice la hora para la conferencia de prensa, y la AAA tampoco lo ha anunciado. Se supone que Triple Manía está programado para el 22 de agosto, pero hasta que Ciudad de México no baje su categoría, pues parece imposible que se lleve a cabo. AAA pudiera escoger atrasarle un par de meses o incluso mover el evento a otra locación. Sin embargo, hay una pequeña posibilidad de que ellos simplemente anuncien que no va a haber nada dentro de... Sí, que no habría ninguna novedad respecto a la Triple Manía y que están esperando instrucciones del Consejo de Lucha de la Ciudad de México. Supuestamente se esperaba, estas son ya parte de los rumores, que la AAA pudiera llevar a cabo su Triple Manía en espacios abiertos en Monterrey en octubre, básicamente renombrando el show que ellos normalmente hacen, que se llama Triple Manía Regia, sería la Triple Manía que está pendiente. Sin embargo, es poco probable que lo hagan. Nuevo León le está yendo mejor que a Ciudad de México, dice la nota, respecto a infecciones, pero los expertos médicos sugieren que el coronavirus va a llegar a esa región tarde o temprano, así que va a dar lo mismo. A ver, ¿qué otras noticias? Sí, bueno, básicamente México es eso. Ciudad de México y el Estado de México van a permanecer en alerta naranja hasta que se actualice la cuestión. Y luego ya lo que tenemos son notas variadas sobre algunos shows a puerta cerrada que se están llevando a cabo en México de luchadores independientes. Así que, bueno, aquí hay una nota sobre el Consejo Mundial de Lucha Libre que dice lo siguiente. Hay planes para la Copa Grand Prix femenina para este año. Pero no han dicho, o sea, hay planes, lo que no hay es fecha. Respecto al Consejo Mundial, seguimos que Salvador Luterot Lomeli, el mayor de los hijos de Salvador Luterot, está en control ahora, ha sido menos visto, menos visible que Sofía Alonso. Recordemos que Sofía Alonso la sacaron incluso del Consejo Mundial de Lucha Libre, la degradaron a... Bueno, no la degradaron, la devolvieron a su cargo original, que no recuerdo cuál era, porque ella fue nombrada presidente, pero del Consejo Mundial, pero digamos la junta administrativa de la empresa, pues decidió echar para atrás un poco eso, porque se supone que con la muerte de Salvador Luterot, pues le tocaba a la hija, pero los principales accionistas decidieron colocar a otros herederos de Luterot antes que su hija, que era la que venía digamos, en trono no, era la siguiente, en turno al bate, como quien dice. A ver, Lutero Lomelli fue nuevamente ha sido listado como CEO, o sea, cabeza de promociones de México, Coliseo y Revolución, y no presidente o CEO del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que, bueno, tiene un arroz con mango ahí respecto a los cargos. Otra nota sobre el Consejo Mundial es que Último Dragoncito, Blue Panther Jr. y Lluvia y Zanelli hicieron, digamos, el tour de medios virtuales que ellos hacen cada semana. Dragoncito señaló que los minis han caído atrás en rango de importancia que le da el Consejo de los Micro y las Mujeres, pero dice que no tiene ningún interés en moverse, en que los metan en la división principal masculina, porque bueno, han tenido muchos problemas de avanzar, de subir en el cartel más allá de la segunda lucha. Blue Panther Jr. se queja de que que hay personas que tratan de hacerse famosos a costillas de los luchadores en Facebook, y mientras que yo y Zanelli hablaron sobre lo raro que es luchar en edificios sin público. Así que bueno, tenemos también que Carístico espera promesa último guerrero de un máscara contra cabellera, perdón. Vamos a ver qué dice el Carístico. Dice lo siguiente: muchos luchadores me hicieron menos, decían, la máscara de Carístico, Místico, no vale porque es el mil nombres. Bueno, mentira, no es. Es que Carístico ha cambiado de nombre más veces que de los que yo recuerdo. Yo tenía en mente la máscara del Mister Niebla, que en paz descanse, era una máscara que tuvo un rival muy fuerte desde que yo era Místico. Siempre la tuve en mente. Una vez yo le gané al último guerrero, que nunca se me va a olvidar, y me dijo, el día que tú me ganes limpiamente en un mano a mano en el centro del ring, yo te doy la oportunidad de máscara versus cabellera. Lo sigo esperando. También Carístico recordó cómo se dio la plástica con Paco Alonso cuando salió WWE y el mismo presidente del Consejo Mundial lo buscó después de un año. Así que bueno, aquí es lo que estaba conversando él en una entrevista. Deja claro, por cierto, que quiere retirarse en el Consejo Mundial porque fue la empresa que lo vio nacer como una estrella. Y bueno, francamente, Carístico, pues bueno, ha pasado por tantas, ha pasado por la WWE, pasó por la AAA, pasó el Consejo, regresó al Consejo y cada vez tiene un nombre diferente. Entonces, es normal que, si bien él es un gran luchador, pues obviamente esa poca continuidad de sus personajes, pues obviamente atenta contra lo que es el atractivo de la máscara. Ustedes me dicen que se está rifando la máscara de Místico, del Místico de 1998 o del 2000, cuando era el apogeo del personaje. Perfecto, pero él después se fue a WWE, le dieron el personaje de Místico a otra persona, creo que a Dragon Lee. Él después salió de WWE, salió como Sin Cara, después se cambió el nombre a Místesis, después a Carístico, entonces, y no ha hecho carrera así relevante con ninguno de esos nombres. Entonces, eso está difícil, que alguien le conceda un máscara contra cabellera al antiguo Místico. Bien, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos de la red e internet, de las páginas de El Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los cronistas de la lucha libre a su segmento de El Analista. Como siempre, el cordial saludo para mi equipo de trabajo conformado por Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, Frankie Pérez Corina, el cronista viajero, nuestros grandes asesores de la lucha libre, Jacobo Rossi en España, Phil Martínez, el tigre colombiano en Puerto Rico, Víctor Osiris Sosas en Santo Domingo, República Dominicana, Raúl Méndez Acosta, Santo Domingo, República Dominicana, Sandra González, Lady Apache en México DF, y también dando la bienvenida a un excelente amigo, un gran luchador, una de las grandes glorias de la lucha libre en épocas de oro que estuvo aquí en Venezuela, Calvo Bielsa. Bielsa, se te saluda. Gracias, hermano, por solicitar que te agregue a mi página. Es un placer tenerte como amigo en estas referentes a la lucha libre. Bien, vamos a nuestras informaciones referentes a la lucha libre nacional e internacional. Nacional, nanay, nanay. No hay nada que hacer, no hay informaciones, no se vislumbra nada en estos días venideros, aunque tenemos contacto permanente con José Darwin Villasmir, coordinador del gimnasio vertical de Quinta Crespo. No hay ninguna información, me dijo Darwin. Estuvimos conversando tanto William Abreu, el coordinador de los guerreros de El Ring, y este servidor. No hay información todavía referente. Queremos hacer un reconocimiento también a Rolando Marcano Jr. por haber estado subiendo una gran cantidad de material fotográfico de su señor padre, fallecido hace unos 3 años aproximadamente, el gran Caruso. Rolando logró que este material se le fuera cedido para estarlo publicando en las redes de internet, lo cual nosotros le agradecemos mucho, porque hay muchísimas fotografías. Yo sé que mi compadre Gran Caruso tenía un gran material fotográfico, tenía varios álbumes llenos de fotografías de su trayectoria, porque era un luchador que le gustaba conservar sus recuerdos. Entonces, gracias, Rolando, por compartir este hermoso recuerdo de tu señor padre. Te lo agradecemos a todos los aficionados de la lucha libre. Bien, y la lucha libre internacional, como siempre, la WWE grabando sus programaciones, y la AEW también teniendo sus grabaciones de sus programaciones. Se aproximan unos eventos donde estarán disputándose los campeonatos de las empresas tales de RAN, donde la monarca es Asuka, defenderá su título, posiblemente sea ante Sasha Banks. Y Berkey también tendrá la oportunidad de defender su corona, aunque todavía no hay una rival confirmada para este evento. Entonces esperaremos los acontecimientos. Estuve viendo un poquito también el programa de la AEW. Verdaderamente me gustó bastante ese gran combate por el campeonato del peso completo de la AEW, en donde Jock Morley retuvo en una lucha violentísima su corona cuando se enfrentó en una terrible batalla contra Brian Cage, un hombre que verdaderamente parece un Hércules, un Sansón, un Masiste. Es un tipo que tiene una envergadura física impresionante. Los luchadores, aunque John Morley también es de una corpulencia bastante aceptable, sin embargo la corpulencia de Brian Bright es extraordinaria, pero aún así John Morley logró sacar, echarle gana, como se dice, y logró una victoria importantísima cuando prendió de una terrible palanca a Bright y lo estuvo a punto de romperle el brazo, por lo que su manejador tiró la toalla en señal de derrota. Fue una gran victoria de John Morley, que después fue atacado cuando estaba descuidado por el mismo Brian con el cinturón, y intervino también otro luchador en su defensa. Fue una lucha brillantísima, y yo siempre he considerado que John Morley junto a Kenny Omega son los mejores luchadores en la actualidad a nivel mundial. Son unos luchadorazos, como se dice. Otra lucha que me gustó bastantísima fue la que sostuvo otra grande figura de la AEW, como es Cody Rhodes, que ahí verdaderamente, aparte de ser socio de esa empresa, también es muy efectivo en sus presentaciones. Él defendió el campeonato que posee ante Sonny Kiss. Este Sonny Kiss es un luchador exótico, es un moreno que tiene un cuerpo, bueno, ya quisieran muchas gladiadoras tener un cuerpazo como lo tiene este Sonny Kiss, unos glúteos impresionantes, parece una Irisha Khan, parece algo así, extraordinario, pero es un gran luchador. Entonces él les disputó el campeonato que está ahorita promocionando esta empresa, la AEW, que es el campeonato de TNT. Fue una lucha bastante bien, mucha habilidad de este Sonny Kiss, que se vio bastante efectivo, tiene unas patadas ahora impresionantes. El luchador exótico es tremendo, de verdad. Y bueno, al final llegó Cody Rhodes y logró la victoria impresionante, una victoria interesantísima que lo coloca como una de las mejores figuras de esa empresa. Bien, mis amigos, yo quería hablarle hoy, mejor dicho, quiero hablarle hoy acerca de los luchadores exóticos, porque esta idea me vino después que vi luchar a Sonny Kiss, que le repito, es un moreno que tiene una figura espectacular. Su presentación fue formidable, salía bailando en una escenografía acompañada de varias bailarinas allí, a los cuales él físicamente en su atributo no tenía nada que envidiarle. Si bien puede ser que las bailarinas lo superaban en proyección de senos, de los, como se conoce popularmente, las vulvis, pero los glúteos de este luchador exótico, bueno, dejan muy mal parada a muchísimas gladiadoras, porque tienen los glúteos, bueno, superiores quizás a los de Becky Lynch, a los de Charlotte Fry. Esas son luchadores que son exuberantes también en la lucha libre mexicana, como lo es también hay muchas gladiadoras que tienen bien proporcionado su cuerpo físico. Yo quería hablarles, quiero hablarles acerca de los luchadores exóticos, porque yo me recuerdo que uno de los primeros luchadores exóticos que yo vi en la pantalla cinematográfica fue en las películas de Huracán Ramírez, Lalo el Exótico, que era el rival que se enfrentaba a Huracán Ramírez, pero también allí trabajó el Bello Califa, que era también uno de los pioneros de este género de la lucha libre en los luchadores exóticos. Pero buscando documentación, llegué a la conclusión que el primer exótico se llamó George el Hermoso, lo llamaban Renato el Hermoso. Hay una pequeña confusión con este luchador porque se dice que es norteamericano. También yo he visto muchas publicaciones donde dicen que es argentino, pero ese fue el luchador pionero en esto de lo exótico, Jorge el Hermoso, o Renato el Hermoso, como querramos llamarle. Pero también existieron en México, como se lo mencioné, una serie de luchadores como el Bello Califa, como Lalo el Exótico, como el Rizado Rich, que era un luchador también que manejaba eso de ser exótico con extraordinaria maestría, como Gardenia David, como el Adorable Rubí, como Sergio el Hermoso, como el Bello Greco, como Casando, que es un luchador que aparte de ser exótico también es un luchador que es gay, pero se desempeña de una manera notable en la lucha libre mexicana. Pimpinela, que también es exótico y es también gay porque tiene parejas. Es decir, son luchadores que son gay, pero que hacen el papel del exótico convenientemente porque, bueno, eso es su género. También Mike Flower, también gay y exótico. Rudy Reina, que ya está retirado, también gay y exótico. Bamba, igualmente gay y exótico. Es un luchador, son luchadores muy, muy vistosos. También está Máximo de los Alvarados Nieves. Este sí no es gay. aunque hace un papel exótico extraordinario, porque inclusive besa en la boca a sus contendientes y esto molesta mucho a todos sus rivales. Pero en realidad, Máximo está casado con la hija de la India Su, es decir, la India Su hija es su pareja y ellos tienen como 3 niños, creo. También está Pasión Cristal, que últimamente ha estado muy polémica en las redes de internet, debido a que también es transgénero, es gay, y en una oportunidad se consiguió con un escándalo en las redes de internet cuando su supuesta pareja, ¿verdad?, estaba teniendo relaciones virtuales a través de la internet con una luchadora no ver, que era nueva. Entonces ahí se hizo un escándalo donde Pasión Cristal se dio mucho de qué hablar, inclusive fue suspendido de la empresa donde estaba laborando. Él también en el Consejo Mundial de Lucha Libre actualmente hay un nuevo exótico que en verdad hace un trabajo extraordinario. Yo lo he visto mucho y me agrada mucho su trabajo, que es Dulce Galdenia. Este muchacho es un muchacho nuevo, pero en verdad es muy hábil, muy veloz, tiene un repertorio bastante atractivo de movida y lo hace muy bien. Es extraordinario este Dulce Galdén. También en la AAA está Dulce Canela. Es un luchador que también es muy activo. Está Diva Salvaje, está Polvo de Estrella. Hay una gran cantidad en la lucha libre mexicana de luchadores exóticos, tal Bello Daniel. Y por supuesto, este luchador que le acabo de nombrar, que se llama Sonny Kiss, que es un moreno que también hace de las suyas. Pero les voy a hablar también que aquí en Venezuela, en la lucha libre venezolana, han existido varios exóticos. En la época de oro de la lucha libre venezolana, yo tuve la oportunidad de ver luchar al Barón Oliva, que era el exótico de moda en ese momento. Era un luchadorazo, era un hombre show, un hombre que en verdad subía, se perfumaba, hacía el gesto de menosprecio a sus rivales, le hacía como fuchi, fuchi, fuchi. Entonces era un luchador de esos que era consentido y era admirado, era pitado, era haciendo de todo en el público. Ese era el Barón Oliva recordado. También luchó un luchador colombiano con el nombre de Iván el Exótico. Extraordinario luchador, Iván el Exótico. Yo lo vi en combates memorables contra el Dragón Chino. Si bien es cierto, era muy afeminado, era presumido, con unas batas esplendorosas en donde se perfumaba a subir al ring, era extraordinario en su accionar. Y el último de los exóticos que han estado aquí en Venezuela, que al menos yo conozca, puede ser que esté equivocado, puede ser que mis compañeros conozcan otros exóticos que no conozco yo, pero me estoy refiriendo en este momento a el exótico Rosé, mi buen amigo Ale, que no tiene nada de gay. Conozco a Ale desde hace muchos años. Estuvo trabajando en Puerto Ordaz, unido a mi gran amiga Benita Guerrero. Un saludo para ti, mi amiga Benita Guerrero, que es una extraordinaria luchadora. Ella estuvo asociada con Alex, que en ese entonces luchaba como el Barón Alex. Posteriormente, Alex viene para acá, para Caracas, y forma parte de la trupe de los Titanes del Ring, en donde le dan el personaje de Monsieur Le Barón, y entonces lo hace extraordinariamente bien. Pero en el año 1998, cuando la lucha libre va al canal Malte TV, promocionada por El Chiclayano con Pepe Montesino, Ale recibe la oportunidad de encarnar a el exótico Rosé y lo hacía magistralmente. Lo hacía de una manera que hasta besaba a su rival. Un gran trabajo de Alex, un hombre extraordinario. Hablando con mi amigo Ramón Antonio Ortiz por teléfono hace aproximadamente unos 15 días, Ultraman mencionó y mencionamos en esa oportunidad que él se tuvo un enfrentamiento con Alex cuando después que sale de la temporada de Marte Televisión, él hace unas presentaciones en Puerto Ordaz y allí coincide en una lucha estelar con Ultraman y me dice Ultraman que fue un martirio para él luchar con Alex porque en ese momento Alex tomaba la lucha con chanza, con el chalequeo, explotaba mucho ese personaje del exótico. Y me dice, Ultraman, bueno, yo terminé sumamente disgustado con Allen por esa manera de ejecutar las acciones en el ring, pero hacía su trabajo magistral. Y yo aquí reaccionando, así examinando, reflexionando, me pregunto, ¿habrá entre las nuevas organizaciones que actualmente están conformándose para ser las próximas representaciones de la lucha libre de Venezuela, habrá algún elemento, algún nuevo talento que sea capaz de encarnar a un luchador de esa característica? Yo creo que hace falta en el ambiente de lucha libre un luchador exótico, ya sea de la nueva generación de la lucha libre, ya sea de los guerreros de ring, ya sea de luchadores independientes. Creo que sería sumamente interesante un nuevo exótico aquí en la lucha libre. Yo, los luchadores exóticos que conozco aquí en Venezuela son los que he mencionado, tuve la oportunidad de ver, como lo dije ya, el exótico, Iván el Exótico, que es un colombiano muy buen luchador, Álvaro Molina, que era extraordinario también, y a mi amigo Ale, que hacía el exótico Rosé. No sé si mis compañeros Bruno Bernasconi, Alejandro Bravo, están dateados y tienen algunos otros, han conocido a algunos otros luchadores exóticos aquí en Venezuela, pero esto es lo que yo conozco hasta el presente. Bueno, quiero también enviar un gran saludo a los Haces del Ring. Han estado constantemente colaborando con la página de los cronistas de la lucha libre, subiendo excelente material. También ahí hay un material subido por otra persona amiga, donde habla acerca de la verdadera realidad, la verdadera historia de Huracán Ramírez. Será interesante que podamos observarla detenidamente. Allí está en la página de los cronistas de lucha libre. Se lo recomiendo porque es un material que nos da muchas luces sobre Huracán Ramírez, que es polémico. Ya sabemos que la historia, todos sabemos la historia de Huracán Ramírez de memoria, pero aquí hay algunos datos que no estaban muy claros, pero ahora salen a la luz pública. Mis amigas y mis amigos, ha sido un gran placer para este servidor compartir con ustedes esta cápsula para llevarles las informaciones referentes a la lucha libre, saludando a mis compañeros de equipo de trabajo nuevamente y especialmente a mi amigo Frankie Pérez Colina, que tenemos proyectado también unos proyectos por allí que están manejándose también y que quizás se lleven a cabo después de esta pandemia. Igualmente con el doctor Iván Figueroa, hay también proyectos referentes a programas de YouTube. Estamos en Veremos. William Abreu y este servidor también estamos proyectando nuestro reaparecer con nuestro programa dedicado al boxeo y a la lucha libre, sobre todo en material boxístico, porque sabemos allí que tenemos material, tenemos mucho que explicar, mucho que comentar, porque estamos bien documentados sobre eso. Estamos haciendo una invitación a nuestro amigo Simón Piña para que participe y conformemos un trío en ese programa dedicado al boxeo y a la lucha libre. Ha sido todo por hoy. Un abrazo para todos ustedes. Habló su cordial amigo, el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y bueno, otra interesante clase de historia, esta vez sobre los personajes exóticos. Y bueno, sí, ciertamente, a ver, las nuevas generaciones que menciona el analista, él pregunta sobre si hay alguien en las nuevas generaciones de luchadores, en las nuevas asociaciones. Creo que lo más parecido que llegué a ver de luchador exótico fue a la Diva de Caracas, que era un personaje enmascarado que sospecho yo que fue ejecutado, fue representado por diferentes luchadores en algún momento de la NGD. Pero bueno, eso es lo más cercano. Un exótico que, por cierto, bastante buena luchadora o buen luchador que era. Pero el tema con los luchadores exóticos es cómo presentarlos de una forma respetuosa. que estamos en tiempos modernos y bueno, mira, la homosexualidad no debería ser motivo de burla. Entonces, si vamos a tener luchadores exóticos o amanerados, tienen que tener una representación, digamos, digna. Tipo, por ejemplo, bueno, no sé, porque no he seguido muy de cerca la carrera de Máximo, pero por lo menos Máximo, la gente se ríe con él y no de él. Y más bien hasta su clásico beso que él le da a los luchadores para confundirlos, pues la gente lo pide y lo aplaude y eso. Pero bueno, ya eso es tema de los entrenadores y los promotores de lucha libre, cómo sacan la idea de un luchador exótico que sea creíble. Porque no es solo ser, digamos, así todo glamoroso, todo afeminado y no saber dar ni un golpe. La idea es justamente, que creo que es algo que logra Máximo, es mostrar que a pesar de ser afeminado y vestido con una faldita y eso, puede ser bastante peligroso en el ring si te lo tomas muy a la ligera como rival. Entonces, pero francamente, de verdad que no tengo ni idea si la NGB o los luchadores independientes tienen contemplado algún luchador exótico. Probablemente cuando se reactiven los entrenamientos y cuando se reactiven las exhibiciones, pues haya cabida otra vez para un roster grande de gente, porque aparte de la pandemia también tenemos que nombrar la gente que emigró. Yo recuerdo que la NGB perdió varios integrantes el año pasado porque emigraron. Nolan Bale, Skrillex, creo que Lady Patrick también se fue del país. O sea, es una cuestión complicada, pero no deja de ser interesante y no deja de ser un personaje necesario, porque dentro de todo la lucha libre es un espectáculo y la lucha libre pues tiene que tener un poquito de todo. Y lo que menciona el analista sobre este muchacho Sonny Kiss, la AEW, eso cuando ellos lo ficharon, lo que fue él y la campeona, que creo que se llama Nyla Rose, eso fue, corrieron ríos de tinta y la gente quejándose, que es eso, sobre todo en el caso de Nyla Rose, porque Nyla Rose es transgénero, o sea, nació hombre y se operó y ahora es mujer, o por lo menos va en proceso de ser mujer y es la campeona femenina. Entonces toda la gente le cayó encima que bueno, pero ¿por qué le van a poner que el tipo que está, que tú, que yo, que está, papá? Entonces, lo poco que he visto, ambos han demostrado que son buenos luchadores. Incluso Sonny Kiss se ganó el derecho, mejor dicho, a retar a Cody Rhodes por el título. Eso no se le da a cualquiera. O sea, se le da a alguien que pueda llevarle el ritmo a Cody, que Cody es un luchadorazo a carta cabal y bastante inteligente a la hora de los negocios. Bien, pasamos a lo que sería la WWE. Tal día como hoy se lleva a cabo el evento de Reglas Extremas, señores. Bautizado Reglas Extremas, el show del horror. Con los siguientes combates: Braun Strowman contra Bray Wyatt. Bray Wyatt resucita su primer personaje de jefe de secta. Y la lucha va a ser llevada en el pantano de la familia Wyatt. Drew McIntyre contra Dolph Ziggler por el campeonato de la WWE. Asuka contra Sasha Banks por el campeonato femenino de Raw. Bayley contra Nikki Cross por el campeonato femenino de SmackDown. Mysterio contra Seth Rollins en una lucha de ojo por ojo, que literalmente, y la estipulación es, repito, que alguien tiene que perder un ojo ahí. No sé cómo lo irán a hacer, pero francamente me parece una. De todas las estipulaciones que ha tenido la WWE en estos últimos tiempos, esta es como que la más estúpida, porque yo dudo mucho que en la vida real alguno de los dos vaya a perder el ojo. Pero bueno, habrá que ver qué se inventan. Y por último, Apollo Crews contra MVP por el campeonato de parejas. Se rumora, porque esto lo estoy leyendo en la página oficial de la WWE, y la página de ellos tiene la mala costumbre que no actualiza lo suficientemente rápido las noticias, se supone o se rumora que tendríamos la lucha de apertura, sería creo que el nuevo día, contra Shinsuke Nakamura y Cesaro por el campeonato de parejas de la WWE. Vamos a ver rapidito si hay alguna otra lucha que no hayan confirmado. Bueno, hasta ahora eso es lo que tenemos. En cuanto a los resultados de la semana de cara a este evento, que digamos cierra un poco las rivalidades, tenemos Drew McIntyre derrota, bueno, ataca a Dolph Ziggler en un segmento hablado. Ruby Riot y Bianca Belair derrotan a las icónicas. Y era justicia que Ruby Riot volviera a ganar, pero la alegría le duró poco porque regresa Shayna Baszler. Así que peligro en ese ring con Shayna Baszler. Lo interesante va a ser quién va a ser la rival de esa mujer, porque yo me imagino que Shayna Baszler vuelve nada a Bayley y a Sasha Banks. O sea, si le costó trabajo a Becky Lynch ganarle a esa mujer, Sasha Banks la va a pasar mal. Y Bayley el doble de mal. A ver, Aleister Black derrota a Murphy por descalificación. Kevin Owens derrota a Seth Rollins. Randy Orton derrota a R-Truth y reta al Big Show para un combate sin sanciones, sin restricciones. Por último, Sasha Banks y Bayley derrotan a las guerreras Kabuki. Así que bueno, Bayley y Banks van para el evento de hoy con una victoria. Y una victoria importantísima, porque ese tipo de victorias morales que sencillamente te estimulan. Bien, en cuanto a los resultados del día viernes, tenemos Cesaro derrotó a Big E. Bayley y Sasha Banks derrotan a Asuka y a Nikki Cross. Ah, mira, repitieron la dosis. Braun Strowman derrota a John Morrison. Que esto fue una lucha como de bastante rápida. Lacey Evans derrota a Naomi. AJ Styles derrota a Matt Riddle en un combate de campeonato intercontinental. Y sin embargo, el pobre Matt Riddle fue atacado por Baron Corbin. Matt Riddle es un ex peleador de artes marciales mixtas, estuvo un tiempo en la NXT, creo que incluso fue campeón, no recuerdo de qué, pero fue campeón, y es un tipo bastante poco ortodoxo en su forma de luchar y en su forma de ir al ring. El hombre va descalzo y tiene una actitud toda relajada, toda chévere, pero el tipo es peligroso. Y bueno, este combate con Styles pues demostró que puede ir de tú a tú con gente consagrada. Aunque lo que la gente recuerda más a Matt Riddle es porque es un bocón en redes sociales y el hombre se ha metido en problemas, ha insultado a Goldberg, ha insultado a Brock Lesnar, ha insultado a Booker T, ha insultado a medio mundo. Pero no de insulto de, bueno, salvo con Goldberg, que sí ha dicho que Goldberg es un inútil y que es el peor luchador de todos los tiempos, lo cual es parcialmente verdad. No son insultos tan directos, sino más bien son frases de fanfarrón, de que por ejemplo yo quiero ser el que retire a Brock Lesnar. Y a Brock Lesnar escuchó eso y no le gustó para nada y prácticamente le dijo: muchachito, vaya al colegio, aprenda a luchar, sea famoso como yo y después hablamos si me retira. Y con Booker T no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo, que Booker T le respondió: mira, mijo, lo que he visto de ti no es así que sea muy llamativo ni que sea la octava maravilla del mundo. Así que cállese la boca y metas en su escuela de lucha y aprenda más llaves. Así que bueno. Pero él me recuerda un poco a lo que era Rob Van Dam. Rob Van Dam era un luchador de la SW original. Algunos de ustedes se acordarán de él. Es un muchacho joven, él tenía un estilo muy aéreo, pero muy poco ortodoxo, y el tipo literalmente era bastante relajado en la vida, pero él se lanzó unos cuantos buenos combates en la WWE, hecho el loco. Y ahorita todavía sigue luchando con menos agilidad que antes, ya los años no pasan en vano, ya no es tan aéreo, pero siempre procura dar una buena contienda, y ahorita pues está en confinamiento con su esposa y se la pasan haciendo fiestas en la piscina. Si ustedes lo buscan por Instagram, se van a divertir bastante con las fotos de Rob Van Damme y su esposa, que es una belleza, y la amiga de la esposa, que es otra belleza, y que creo que son actrices del mundo adulto o algo así. No quiero entrar en ese tipo de detalles, pero son agradables a la vista y las fotos son una locura. Es Rob Van Damme en una piscina llena de champaña y esas cosas. Gente loca. O gente que se puede dar el lujo de estar loco. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y nos estaremos escuchando la próxima semana con los resultados de este programa de Reglas Extremas, con alguna novedad de la lucha libre. Se supone que el lunes en el Estado de México dan la rueda de prensa bisemanal, no, bimensual, perdón, sobre el estado de las infecciones y contagios, a ver si por fin el Estado de México cambia de color y lo permiten hacer eventos. Y pues cualquier otra noticia que surja de donde hay lucha libre, por ejemplo, Puerto Rico o Japón, también se las estaremos trayendo. Así que hasta luego y feliz tarde.